colaboramos todos los años, como no, con recogida de alimentos para Sáhara, y esto me consta que desde el Ayuntamiento de Baracaldo es desde hace muchísimos años, y cómo no podía ser de otra forma darles lo que únicamente les podemos dar un poquito, y es calor humano, calor, y que el pueblo de Sáhara sepa que el Ayuntamiento de Baracaldo estamos con ellos, no solamente en este acto, sino que me he brindado como Ayuntamiento de Baracaldo para hacer cosas mucho más grandes, para hacer actos más importantes, que se nos oiga mucho más, que se les vea mucho más, y desde luego únicamente ya le paso a Fatma diciendo que hemos estado con el Sáhara, estamos con el Sáhara, y desde luego vamos a estar siempre colaborando en todos los sitios donde nos necesiten y donde tengamos que estar. Bueno, yo en nombre de la Delegación Saharaui del País Vasco quiero transmitir mis mayores agradecimientos al Ayuntamiento de Baracaldo por su solidaridad y su apoyo veterano. Lleva muchísimos años acompañándonos en todos los aspectos, y este concretamente, pues le quiero dar las gracias particularmente a la concejala Dulci, que hemos acudido a ella para que nos dé la oportunidad de poder montar unas jaimas en solidaridad con el campamento desmantelado de Mizik en el Ayun, y aprovechar la ocasión también, por qué no, agradecerle a toda la corporación municipal del Ayuntamiento de Baracaldo su solidaridad y apoyo que nos han acompañado en las manifestaciones y demás. Es un momento bastante difícil para el pueblo saharaui, sobre todo los saharauis que viven en el Ayun. Ayer hemos hecho una manifestación que estuvo muy buena, es una demostración una vez más de la solidaridad del País Vasco con el pueblo saharaui, y anoche de madrugada han arremetido en contra de los saharauis en el Ayun. Anoche han detenido a 150 saharauis más de madrugada, y hay niños que han quedado huérfanos. Quiero decir con esto de que también vi en las noticias que ha entrado periódico El País y El Mundo, pero los van a llevar en un programa especial del gobierno marroquí a otros sitios donde no viven los saharauis verdaderos, donde viven solamente los colonos. Quiero hacer un llamamiento una vez más, y no me canso de hacerlo, al gobierno central, que por favor tome cartas en el asunto y que cese la violencia en el Sahara ocupado, que los saharauis lo están sufriendo minuto tras minuto. No ha parado la violencia, y nosotros desde aquí sí nos encontramos bien, porque tenemos el apoyo desde aquí, que lo estamos sintiendo, pero los saharauis de allá todavía no han encontrado ni una luz de paz ni de tranquilidad en sus propias casas, con mucho pánico y miedo del ejército marroquí, que los están deteniendo y los están torturando. Yo espero que esto tenga una solución lo antes posible, porque ni los saharauis que están en las zonas ocupadas están tranquilos y lo están viviendo en carne propia, ni los saharauis que estamos al otro lado, en los campamentos de refugiados o en el extranjero, pues también nos encontramos un poco impotentes, un poco mucho impotentes, por no ver una solución y una parada definitiva a la violencia y la violencia de los derechos humanos en el Sahara ocupado. Muchas gracias nuevamente al Ayuntamiento y a todos los presentes por vuestra solidaridad. Gracias. Una pregunta. ¿Tenéis planeado nuevas iniciativas, alguna otra convocatoria? Sí, nosotros tenemos hoy en Amurrio, desde ayer ya los saharauis y algunos de las asociaciones, una huelga de hambre, 2 días en solidaridad con los saharauis en las zonas ocupadas, y un poco para llamar la atención a los políticos de que tomen cartas en el asunto para que pare la violencia. Manifestaciones las hay en todo el País Vasco, en todos los ayuntamientos, pero programada a través de la Asociación de Migrantes con las asociaciones que apoyan al pueblo saharaui. Desde aquí también iniciativas, comunicados, tanto del Parlamento como de los ayuntamientos, sobre todo los ayuntamientos a través de Euskal Fondoa y el intergrupo parlamentario, estamos recibiendo mucho apoyo, pero no vemos un respiro en las zonas ocupadas, que de eso se trata. Nosotros lo que pedimos y hacemos un llamamiento con toda la fuerza de nuestra alma para que pare la violencia en el Sahara ocupado. Quieren terminar con toda la etnia saharaui, con una población, y cuando digo terminar, terminar matando uno a uno con sangre fría, matando uno a uno, y el Polisario no está vendiendo nada que no sea cierto, como ellos intentan decir, de que es una campaña orquestada por el Polisario, una difamación. Que abran entonces las puertas a los medios de comunicación sin vetar a nadie y que vean la realidad que se vive en el Sahara ocupado. Que entren en las casas y que vean la realidad. Y nosotros hoy mismo lo que queremos es que pare la violencia. Y si no para y si no se toman cartas en el asunto verdaderas, el Polisario, por supuesto que no se va a quedar con los brazos cruzados. Vamos a defender a los nuestros desde el otro lado, con la manera que nunca hemos querido volver a tenerla, que es la guerra. Y prueba de ello que hemos aguantado 20 años ya buscando una solución pacífica a través de Naciones Unidas. ¿Dónde están los cientos y cientos de resoluciones de Naciones Unidas? ¿A qué le han servido al pueblo saharaui? Nada, en nada. Son resoluciones y ahí quedan en el papel. Ahora lo que queremos son hechos, porque ya tocan lo intocable, que son vidas humanas, vidas de seres que no tienen culpa de nada, simplemente por el mero hecho de pedir sus derechos como ciudadanos del mundo, pidiendo una solución al conflicto de nuestro país, que nos den el derecho de decidir nosotros mismos. A lo mejor sorprendemos al mundo y decimos que queremos ser marroquíes, pero que nos dejen decirlo, que no nos impida tener nuestro derecho. Eso es. Imagino que haréis un llamamiento al pueblo vasco para que siga apoyando. Por supuesto. Sí, yo desde aquí no me canso de decir y no tengo palabras de agradecimiento suficientes hacia el pueblo vasco, que es una población solidaria con todas las de la ley, solidarias con nuestra causa desinteresadamente, una población que cuando miras ves a todas las edades, de jóvenes hasta abuelos, cosa que yo en nombre de mi pueblo agradezco inmensamente, ese acompañamiento en el momento más duro, aunque por supuesto que los hemos tenido todos los años. Desgraciadamente nuestra causa lleva 35 años y siempre hemos tenido la solidaridad del País Vasco, pero ahora se han levantado con nosotros como nunca, porque de verdad es un momento crucial y muy triste y urgente que está viviendo el pueblo saharaui. Necesitamos una solución inmediata. Si no, nuestra juventud, como dije ayer, es una juventud que desgraciadamente han nacido fuera del Sahara, en los campamentos de refugiados saharauis. No conocen, no son como yo, que yo sí que nací en el Sahara. Y las madres saharauis les contamos a nuestros hijos, y mira lo difícil que es. Somos saharauis, tenemos un país que tiene mar, que tiene riquezas, pero no estamos en ello. Esto es un trozo de tierra que nos han dejado para poder luchar y recuperar nuestro territorio, que nos lo han quitado los marroquíes ilegalmente. Y crecen con eso. Entonces, que nadie le extrañe que la población joven saharaui estén tan agresivos, agresivos con mucha rabia de que, como están viviendo, de que se está matando a otros jóvenes y ancianos saharauis injustamente. El gobierno saharaui está viviendo un momento bastante difícil, muchas presiones por todos los sitios en el sentido de lo que está pasando en las zonas ocupadas y lo que el clamor, o el clamor se dice, que hay en el Sahara, en los campamentos de refugiados saharauis, de la juventud y toda la población de volver a las armas. Alguien, un pueblo que ha experimentado lo que es una guerra, nunca jamás quiere ni podemos tener ganas de volver a perder con garantía nuestros seres queridos. Se van y no sabes si vuelven. Es lo más triste que puede vivir una mujer, en mi caso, de perder a mi padre, a mi hijo, o a mi hermano, o a mi vecino, o a mi compatriota saharaui. Pero si no tenemos otro remedio, y si estamos viendo de que nadie nos va a regalar nada, y si nos estamos dando cuenta, y nuestros amigos y todo el mundo, de que no hay una implicación, voluntad política de verdad, entonces seguir con los brazos cruzados, seguir viendo de que los gobiernos están mirando para otro lado y no están mirando donde hay una injusticia realmente, donde están matando a niños y a mujeres y ancianos y hombres injustamente a sangre fría, con toda la tranquilidad del mundo. Mira que los torturan y los cortan a trozos y los tiran en la calle. Y no estoy exagerando, ¿eh? Esto es injusto y, por supuesto, de que está la posibilidad de retomar las armas si esto no se resuelve. Desgraciadamente lo digo. Muchas gracias. ¡Sahra! ¡Libertad! ¡Polisario! ¡Venterá! ¡Sahra! ¡Libertad! ¡Polisario! ¡Venterá! ¡Sahra! ¡Libertad! ¡Polisario! ¡Venterá! ¡Sahra! ¡Libertad! ¡Polisario! ¡Venterá! ¡One, two, three! ¡Fuera marroquí! ¡One, two, three! ¡Fuera marroquí! ¡One, two, three! ¡Fuera marroquí! One, two, three. Marruecos agresor, Estado terrorismo. Marruecos agresor, Estado terrorismo. Marruecos agresor, Estado terrorismo. Marruecos agresor, Estado terrorismo. Sahara, Askatu, Sahara, Askatu, Sahara, Askatu, Sahara, Askatu, Sahara, Askatu. ¿Podemos ir al punto de cambio? Habéis comentado antes que hay un compañero.